Yo no leí el tema, así que ustedes hablen. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este viernes. Gracias a Dios, es viernes 11 de agosto, aquí en Fórmula en los Negocios. Estamos en la emisión número 4678 y contando. Gracias por acompañarnos. Estamos en Radio Fórmula Yucatán 94.5 de FM y 650 de AM. Allá en la casa de la radio, en la García Jinerez, se encuentra Ángel Santamaría en el control operativo técnico de este programa. Nosotros nos encontramos desde nuestro estudio virtual de Fórmula en los Negocios a través de la plataforma Zoom, trayéndole a ustedes esta emisión. Me acompañan en la conversación de esta noche Laura Alcalá Oliver y la ingeniero Aranza Aruesti, escritora. ¿Cómo están, muchachas? Buenas Muy noches. bien, buenas noches. Un saludo a ustedes, a tu audiencia y muy contenta, como siempre, de estar con ustedes. Gracias, Aranza. Laura, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Aranza, un gusto estar contigo, un gusto saludar a nuestra audiencia. Robert, un honor, como siempre, estar aquí en el programa y compartir con ustedes temas de tecnología. Pues sí, ya sé que no es Mira, tu máximo. Por pero eso bueno, lo hago, por yo molestar. pregunto. deja tú que fuera su máximo, como que no se le da mucho. No, no le Mira, masca no, no es mucho. cierto, no es Me cierto. defiendo, pero que tú digas que me apasione, no. Ay, qué pena, sí es tan bonito, hombre. Pues Tan sí, útil. pues es, digo, y además es el mundo actual, ¿no? El que verdaderamente no le entre a la tecnología corre el riesgo Sí. de quedar aislado y obsoleto, ¿y qué te puedo decir? Corre el riesgo de que le hablen por Instagram y no se entere de cómo fue. Es correcto. No digo nombres. Sí, ya Híjole. imagínate que te estén llamando las redes sociales, Pues está grave, ¿no? Pero bueno, sí. oye, las tres tecnologías, el tema que nos mandaste, Aranza, tres Así es, tecnologías Robert. básicas en el Sí, mundo sí, virtual, que bueno, el mundo sí. virtual ya es el mundo actual, ¿no? Ya Pues es, lo todo es es todo. digital, todo es Sí. virtual, todo es Exacto. por la tecnología, ¿no? Así es, así es. Y como dices, como bien dices, el que está fuera de la tecnología, pues prácticamente está fuera del mundo, ¿no? Porque ya todo se maneja a través de los medios virtuales, ¿no? Digitales. Es ¿No? correcto. Y bueno, Entonces, empecemos con la primera que nos pones aquí, las criptomonedas. Que bueno, sí. Laura es inversionista en criptomonedas, ¿no? Ni me lo recuerdes, Robert, porque estoy en números rojos. Oye, yo también hice mi inversión en criptomonedas, porque yo quería saber con qué se comía eso. Dije, todo el mundo está hablando de criptomonedas, sobre todo, ¿te acuerdas? No sé si recuerdan que hubo un boom de las bitcoins hace poco, ¿no? Y se fueron al cielo. Yo dije, no, hombre, pues yo tengo también que subirme al tren de las criptos, ¿no? Claro, Pues sí, oye. pero nos subimos cuando estaban en el cielo y ahorita que están en el suelo, pues estás en rojo, entonces, pues. Bueno, es que ese es el detalle de las criptomonedas. Primero, ¿qué son, no? ¿Qué son las criptomonedas? Entonces, es una forma de dinero digital, pero a diferencia de todo lo demás, porque bueno, ya ahora ya prácticamente todo el dinero es digital, ¿no? Las transacciones entre bancos y todo, pues son de manera digital. Es dinero que está dentro de una red, de un servidor, ¿no? No es que lo tengas físicamente, ¿no? Pero las criptomonedas, a diferencia de esa moneda, es que son descentralizadas, o sea, no dependen de ningún banco, de ninguna institución, o sea, se manejan a través de una tecnología que se llama blockchain, o sea, la cadena de bloques, ¿no? Entonces, Esto lo hace una moneda pues muy segura en el sentido de que es prácticamente imposible falsificar una criptomoneda, ¿no? Como hay una verificación que se hace en muchos nodos, o sea, con muchas computadoras, pues es muy difícil hacer chanchullo acá con las criptomonedas. El problema es que su valor pues es muy volátil, Robert, así como estábamos diciendo, o sea, de repente una Bitcoin costaba, creo que llegó a tener un precio de casi 70 mil dólares, una Bitcoin, Sí. ¿no? Y pues ahorita ha bajado mucho. Pero bueno, o sea, se sigue utilizando, o sea, hay negocios, hay plataformas donde aceptan la Bitcoin como moneda de cambio, ¿no? Y bueno, pues la primera Bitcoin, la primera, más bien la primera criptomoneda es Bitcoin, es la que más se conoce, y fue creada por una entidad bajo un seudónimo que se llama Satoshi Nakamoto en el 2009. Esta entidad, que no se sabe si es una persona, lo más probable es que es un grupo de personas, de desarrolladores, pues hicieron su primera criptomoneda, ¿no? Con lo que se llama el blockchain, o sea, en la cadena de bloques, ¿no? Entonces, pues así es como funciona la criptomoneda, Robert, pues Pues, de sí, y bueno, se supone que esta tecnología de blockchains va a ser el futuro de la manera de almacenar transacciones, no nada más como este caso del Bitcoin, que utiliza la tecnología de blockchains, pero por ejemplo también ya se utiliza mucho para los FTEs o los transacciones de arte que se pueden hacer y que las pagas con bitcoins o las pagas con criptomonedas, pero la transacción de compra se hace a través del blockchain, o sea, blockchains, como decías, te certifica, te hace de los dos lados de la cadena, por eso le pusieron cadena, de los dos lados del eslabón de la cadena está certificado, o sea, nadie puede falsificar esa transacción y solamente quien hizo las transacciones tienen la información y esa información se guarda y ahí se queda. Si usted pierde, por ejemplo, sus códigos de acceso a al blockchain, pues pierde lo que hizo ahí. Si ahí puso sus bitcoins y pierde el password, los pierde porque nadie va a poder hackear o darle cuál es la password. Así y ya es. sucedió, ¿eh? Ya sucedió un grupo de gentes, no se perdieron varios bitcoins, o sea, varios miles de dólares, y ahí se quedaron. Bueno, no los perdieron, ahí se quedaron, ya no los pueden utilizar. Ahí están, exactamente. Sí, es que la cadena de bloques es como un juego de Lego, Robert, donde tú vas encajando un bloque sobre otro, y como bien dices, va ligado al inicio, o sea, al inicio de la transacción y al final de la transacción tiene ya como una conexión con la que sigue. O sea, no hay manera, tiene que entrar exacto, y además esa cadena está representada una copia de esa cadena en varios servidores alrededor del mundo. Entonces, todos tienen esa información de la cadena de las transacciones, de manera que si alguien pretende alterar un bloque, aparece una alerta en todos los nodos y entonces no permite que continúe esa cadena. Ahí Claro. Ahí se queda, ahí se detiene, ¿no? Sí, Entonces, son eso las lo hace muy famosísimas seguro. minas que les llaman, ¿no? Que los que minas quiere decir las minas de servidores donde se va almacenando todas estas cadenas, que son gigantescos, que hay en todo el mundo y que, bueno, criticados porque esas minas de servidores consumen una cantidad de energía estratosférica, Bestial, ¿no? Bestial. bestial. Entonces, eso es lo que le han criticado al blockchain. Sí, no es tampoco que de repente dices, ah, voy a sacar mis propias criptos, ¿no? Pues es que necesitas hacer la minería. Claro. Y Sí, no, no, no es invertir fácil. mucha lana en los Sí, servidores y todo eso, ¿no? mucha lana, mucha lana. Pero bueno, o sea, sí hay gente que lo hace y este, pero hay un número determinado, no es que tampoco puedas acuñar las que se te peguen la gana, ¿no? Oh, no, bueno, se supone que las monedas en criptomonedas de blockchain son para transacciones en línea, o sea, en internet nada más, ¿no? Y todo Sí. lo que se vende en internet puede tener monedas, criptomonedas. Pero bueno, oye, interesantísimo el tema, amigos, si me lo permiten, vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo viernes. Gracias a Dios, es viernes. Y mire, siendo viernes, fin de semana, el asunto tiene que ser crioterapéutico. No deje usted que el golpe de calor le afecte. Así es de que póngase una hielera bien equipada a su lado, a donde quiera que esté. Yo sé que muchos me dicen, no, pues yo no salgo de mi casa, pues en la sala, en tu comedor, en la terraza, en la banqueta, donde quiera que estés, siempre debes de tener una hielera bien equipada y bien, pues con harto hielo para que no haya absolutamente de qué quejarse y evitar el golpe de calor. Pero bueno, antes de continuar, déjeme darle una recomendación. El tecnológico de software llegó a Mérida con un modelo educativo innovador, único en México y disruptivo. Escuchen esto, amigos. Ofrece a sus alumnos empleo garantizado, bien pagado, después de sus primeros 2 años de estudiar la carrera de desarrollo de software y negocios digitales. Sí, escuchó usted bien, amigos. Ofrece a sus alumnos empleo garantizado, bien pagado, después de sus primeros 2 años de estudiar la carrera de desarrollo de software y negocios digitales. Adquieres una experiencia laboral importante mientras continúas estudiando y te capacitas en inglés, convirtiéndote en un profesional bilingüe con habilidades personales de alto desempeño. Fíjense, el tecnológico de software te da todas las herramientas y los fundamentos de negocios, innovación y emprendimiento para que puedas desarrollar tu propia empresa o trabajar independientemente desde casa, ofreciendo tus servicios a nivel local, nacional e internacional. Amigos, no pierdan esta oportunidad, sobre todo este mes, que es el mes de las inscripciones. Todos los muchachos que andan buscando qué carrera estudiar o los papás que andan buscando dónde meter a sus hijos, aprovechen. En este mes, el Tecnológico de Software ofrece 40% de descuento en la inscripción. Además, hay descuentos por grupo, becas académicas y socioeconómicas hasta del 80%. Escuchó bien, fíjese, una beca hasta del 80% y usted cuando termine en 2 años tiene una chamba segura, ¿qué más quiere? Los estudios tienen validez oficial. Pide informes a la página techdesoftware.mx. No se pierdan, amigos, esta oportunidad. Techdesoftware.mx. Tienen planes de estudio en línea y planes de estudio presencial. Tech de Software llega a Mérida. Techdesoftware.mx. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña a la ingeniero Aranza Aruesti y Laura Alcalá. ¿Con qué seguimos, Laura? Claro que sí, Robert. Y pues bueno, contigo, Aranza, para que nos sigas explicando todo esto de, oye, pero lo que comentaste en el bloque anterior de las criptomonedas, qué interesante la seguridad, ¿no? O sea, Pues lástima sí. si pierdes tus claves y ya no puedes entrar, pero la Pero ya seguridad nada. de que pues nadie te lo puede clonar, robar o No, lo que sea, no. ¿no? No, bueno, Sí, te pueden, sí te pueden robar tus monedas, porque como dice Robert, si alguien llegara a tener acceso a tus contraseñas, pues te llamabas, ¿no? Y Pues ahí sí. no hay a quien reclamarle, porque como te repito, es un sistema descentralizado, no está ligado a ninguna institución, a ninguna federación, a ningún país, a ningún banco, no, nada. O sea, esto es descentralizado. Entonces, eso hace que también sea una tecnología pues muy utilizada para cuestiones ilegales, ¿no? Pues sí. También porque no hay manera de rastrear las transacciones. Si bien el bloque, la cadena de bloques es seguro en el sentido de que no se puede meter mano en ese bloque, o sea, la moneda es real, es válida porque es única y no se puede sustituir por otra cosa, ¿no? Si bien es así, no hay un registro de quién realmente hizo la transacción, o sea, dónde quedó el dinero. Eso es muy difícil de saber, ¿no? Hay esa privacidad entre la gente que está haciendo sus transacciones con criptomonedas. Tiene muchos usos la criptomoneda, porque, por ejemplo, se pueden hacer pagos en línea. Pero bueno, primero que nada, tú sabías, Robert, o sabías, Laura, que tú puedes ser, hay cajeros en algunos países, hay cajeros de criptomonedas. No, O ni sea, tú idea. puedes, sí, pues tú puedes cambiar tus criptomonedas en ese cajero por dinero físico. O sea, el paso del dinero físico al dinero digital es muy sencillo. Tú misma hiciste una pequeña inversión, yo también, en criptomonedas, pero para eso tuviste que haber vinculado tu billetera en tu banco, tu billetera virtual con tu billetera de criptomonedas para poderlas comprar. Pero también cuando las quieras retirar, lo puedes convertir en dinero físico. Entonces, así como la tienes en tu wallet, en tu billetera virtual, puedes hacer pagos en línea donde se acepte, puedes hacer transferencias internacionales muy fácilmente, ¿no? Puedes hacer contratos inteligentes que pueden pagar con criptomonedas. Puedes hacer financiamiento colectivo. No sé si han escuchado de esto que se llama crowdfunding. O Sí, ¿cómo sea, que no? es, ¿no? Pues es muy fácil de hacer con criptomonedas. Luego también puedes proteger tu dinero contra la inflación si es que tú compras criptomonedas de las que le llaman estables, que son las que van pegadas al dólar, ¿no? Al valor del dólar. Digo, ahorita ha bajado el dólar, pero normalmente es una moneda muy estable. Entonces, pues es una manera de tenerlo un poquito más seguro, ¿no? Y más fácil. También con las criptomonedas, pues puedes comprar cosas dentro de los videojuegos. Digo, yo sé que nadie de nosotros juega con los videojuegos, pero, por ejemplo, mi hijo, que sí juega mucho, pues compra, por ejemplo, tiene un juego de carreras, de coches, y compra, pues, diferentes aditamentos para su coche en línea, ¿no? Que ahorita vamos a hablar, porque ahí es donde entra esta te otra tecnología que se llama los NFTs, que eran los que platicabas, Robert. Ándale, Los sí. tokens no fungibles, digamos, no que no son imitables, ¿no? Entonces, sirve para todo eso. Y entonces eso nos lleva al siguiente tema, que es el de los NFTs. ¿Qué son? ¿Qué demonios es eso? ¿No? Entonces, bueno, pues igual el NFT, que es el token no fungible, digamos, es lo mismo, utiliza la tecnología de cadena de bloques, es un tipo de criptomoneda, pero a diferencia de la criptomoneda como la Bitcoin y todo eso, el NFT puede representar un activo digital diferente. O sea, por ejemplo, mira, mi papá, que es artista, que es pintor, yo puedo escanear en muy alta resolución uno de sus cuadros, lo convierto en un NFT Y así de esa manera puedo yo certificar que el cuadro de mi papá es, es original, porque el NFT me da una, es una cadena de bloques en donde yo ahí puedo garantizar que el cuadro es, es original, ¿no? Es un certificado de originalidad, digamos, Y ¿no? eso lo puedes Entonces, vender, claro. O sea, claro, lo la puedes vender. pintura digital Sí. con su Sí. NFT, que es el certificado. Sí, aunque puedes decir, bueno, aquí te va el NFT, pero te vendo el cuadro real, ¿no? O Claro. hay gente que nada más compra el NFT y se acabó, pero pues es un activo digital, tiene un valor porque es único, nadie más lo tiene, ¿no? Y hay unos ejemplos de gente que ha invertido millones, millones, millones de dólares en un solo NFT, ¿no? Se han vendido así por cantidades estratosféricas, ¿no? 100 millones de dólares, un NFT, cosas así, ¿no? Sobre todo Gente en se el ha hecho mundo del millonaria. arte, ¿no? Hay una Sí. plataforma específica donde puedes subir las pinturas que estas que mencionas y venderlas con Sí. NFTs. Pero es el otro mundo que también, creo, oí una noticia que se había colapsado los NFTs en cuestión de las producciones de arte. Algo así escuché. Pero bueno, si gustas, ahorita en el siguiente corte seguimos comentando estos temas, Okay. amigos. No se me vayan, vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula Los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo viernes, viernes. Gracias a Dios, es viernes y el cuerpo lo sabe, así es de que a disfrutar el fin de semana después de una semana ardua de trabajo. Y quédese con nosotros, que aquí estamos con un tema, pues un tema muy vigente, un tema importante que todos debemos de saber, porque el mundo o va para allá o ya estamos allá, y pues tenemos que saber sobre estas cuestiones tecnológicas. Pero antes de eso, déjeme decirle, si deseas construir, remodelar o dar mantenimiento a tu hogar o propiedad, Adi Timper es el especialista en recubrimientos decorativos, pinturas, aislantes térmicos, impermeabilizantes y aditivos para concreto. Contamos con 7 tiendas y tenemos nuestra tienda virtual, que verdaderamente es un portento tecnológico. Mire, Adi Timper invirtió tiempo y una inversión importante para el desarrollo de esta plataforma para venderle en línea todos los productos que tiene Adi Timper en sus tiendas. Métase a su página www.aditimper.com.mx. Adi Timper entrando a la transformación digital para darle un mejor servicio. En su tienda virtual usted puede tener diferentes formas de pago, diferentes maneras de que le llegue la mercancía, se le envían en término express en menos de 24 horas. Y bueno, tiene todos los productos que maneja Adi Timper y son verdaderas especialidades. No pierda la oportunidad de comprar en línea en la comodidad de su casa, de su oficina, de su teléfono. www.aditimper.com.mx. Y mire, ahora que es momento de instalar aislantes térmicos e impermeabilizantes en su casa, en su oficina, los especialistas de Adi Timper me dicen que le bajan 3 o 4 grados la temperatura interior con adecuados aislantes e impermeabilizantes. Ellos los tienen. Búsquelos www.aditimper.com.mx. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual. Me acompañan en la conversación de esta tarde, de esta noche, la ingeniero Aranza Aruesti y Laura Alcalá Oliver. ¿Con qué seguimos, Laura? Contigo, Aranza, síguenos platicando. Te platico. Ay, muy bonita la tecnología esa. Pero sí, fíjate que sí. O sea, es que es padre, los NFTs, esa tecnología es muy bonita. Porque te puede servir para ya habíamos dicho que el arte digital, pero estábamos platicando del arte físico, ¿no? Pintores que digitalizan su obra y el certificado de autenticidad, pues lo pueden hacer a través de un NFT. Pero también se puede hacer arte digital, Robert. O sea, Ah, la claro. inteligencia artificial también ayuda mucho en esa parte. O sea, ay, no sé si te has metido a algunas plataformas donde le explicas tú al programa qué es lo que quieres dibujar, le das tu idea, le explicas perfectamente cómo quieres que lo haga y el programa te hace el dibujo, interpreta lo que tú estás diciendo, ¿no? Entonces te hacen las cosas bien locas, ¿no? Le puedes decir, quiero un Don Quijote, pero en la era moderna y que en vez de pelear con los contra los molinos de viento, pelee contra edificios o semáforos, y la inteligencia artificial te hace el dibujo, ¿no? Entonces cuando dices, ay, mira, ya me quedó padrísimo, lo conviertes en un NFT. Esto es que le vas a dar un certificado de autenticidad, ay, ¿cómo dije? Autenticidad, basado en la cadena de bloques que nadie va a poder falsificar. O sea, tú ahí tienes tu dibujo, es nada más de Robert, tú a quien se lo venda le vas a dar su cadena de bloques para que nadie más pueda tener ese dibujo digital, ¿no? Sí, es También un hay mercado y coleccionables. además es un Sí. mercado grandísimo ya. Hay Uy, sí. plataformas donde puro arte te venden, ¿eh? Sí, Arte digital sí. y arte también Arte de digital. pinturas digitalizadas, pero es Sí. grandísimo ese mercado y de Enorme. muchas las y se puede ganar buen dinero, ¿no? Porque los NFTs, pues finalmente lo puedes convertir, porque al ser como una criptomoneda, lo puedes convertir a pesos o a dólares o a euros, etcétera, ¿no? Bueno, primero lo tienes que vender. Hay un mercado, más bien de Claro. como tipo subasta, en donde tú vendes tus NFTs. Ganar mucho dinero es complicado, porque también es un mercado que está saturadísimo y hay unos verdaderos artistas que cuando tú haces el tuyo dices, ay, mi chiquita, qué cosa tan horrible hice. Y nadie la va a comprar, ¿no? Pero bueno, Bueno, o sea, pero yo pues hay que seguir insistiendo, igual y hay un sí. Picasso atrás de ti, ¿no? Exacto, bueno, no, mira, zapatero a tu zapato. Pero bueno, yo también quise probar eso, ¿no? Ese mercado, dije, bueno, a ver qué tal, Ándale. ¿no? También las colecciones digitales. Hubo un chavo que dibujó digitalmente una colección de changos, de changos literalmente. Eran todos diferentes, uno con sombrero vaquero, con sus lentes oscuros, con su cigarro, no sé, otro que tenía trencitas, ¿verdad? Todos son diferentes, es una colección. Y ganó un dineral con sus NFTs, un dineral. Y así ha habido. Es más, creo que hubo una niña de como de 11 años que hizo sus personajes y lo convirtió en una colección de NFTs y también hizo mucho dinero. Pero esos son garbanzos de a libra. La verdad es que es complicado, pero bueno, es posible. Vamos, es posible. Bueno, Al final. Aranza, hay, como dice el dicho, hay que tirarle a papa para llegar a sacristán, ¿no? Por lo menos. Sí, ¿verdad? El que no Hay que pide no intentarlo. merece. Ajá, exacto. Bueno, pues intentemos. Pero bueno, para eso sirven los NFTs. Y sabes qué, esto nos lleva al siguiente tema, que es el del metaverso, Robert. Porque en Okay. el metaverso, todo lo que se maneja ahí adentro, pues está basado en los NFTs. O sea, tú abres tu imagínate que tú tienes tu tienda virtual en el metaverso de modas, ¿no? Entonces, como todo funciona dentro del metaverso, puedes hacer un desfile de modas y alguien dice, ay, mira, yo quiero comprar ese vestido y que nadie más lo tenga. Tú haces un NFT de ese vestido, se lo vendes a alguien, a quien sea, y le dices, bueno, aparte de todo, este vestido, este NFT representa un vestido real que yo te puedo enviar. Y ten por seguro que nadie va a tener uno igual que tú, ¿no? O sea, Eso es es muy una manera de atractivo para las sumergirse. mujeres, ¿no? Pues sí, imagínate, es que lo que pasa es que ya en el metaverso la imaginación ya no tiene límites, ¿no? Fíjate Ya que puedes hacer mil cosas. me hiciste recordar lo que sucedía o lo que sucede en los tianguis Ajá. de los que venden ropa. ¿A poco no Ah, okay. las señoras que te venden, sobre todo a las señoras? Digo, no tengo nada contra las señoras, pero esta blusa es única, nadie la tiene y te la venden, te la meten en $500 porque es Sí, tianguis. Pero sí. saliendo del tianguis ves que 100 señoras traen la misma blusa. Eso Claro, no pasa en el claro. metaverso, ¿no? Que es como un tianguis, así como lo platicaste, ¿no? Bueno, es un ejemplo, pues Lo que claro, o no sea, en el saben mes. ustedes es que sí es cierto, tal vez no sea igualito, pero no va a Ajá. ser igualito porque tal vez un botón es diferente. Sí, un botón, pero al tú tener un certificado de autenticidad, como puede ser un NFT, pues ya es muy difícil que alguien más tenga pues ese vestido, ¿no? Pero en fin, Claro. o sea, es una manera de hacer también negocios dentro del metaverso, ¿no? Y que todo el mundo dice, ay, ¿qué es eso? ¿Qué es el metaverso? Oye, No, el pues. metaverso es donde es como una plataforma, pero entras con tus lentes de realidad Sí, de virtual. realidad virtual, Ok, sí, así ok. es, así es. Ya lo vamos a platicar en el último bloque. ¡Tatán! Oye, No les voy a decir nada. este metaverso, Facebook, creo que quiere convertir a Facebook en eso, ¿no? Que tú para Quiere. cuando entres a Facebook vas a poderte Sí. poner tus... O ya hay una parte de Facebook donde puedes entrar como metaverso o todavía Pues lo no. están desarrollando. No, todavía no, pero ya lo está desarrollando. Es de los más interesados, claro. Pero pues como que ya se tardaron, ¿no? ¿Tú crees que Pues. tenga mucho auge eso? Pues Pues de si por tienes dinero sí. para comprarte los lentes y todo el No, no, rollo, pues pues. sí, ¿no? Ya lo platicamos en el siguiente bloque, pero sí tiene todo el futuro. Órale, pues ahorita lo platicamos. Bien, amigos, no se me vayan, vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Perfecto. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes, viernes, al fin y al cabo es viernes, a descansar el fin de semana. Pero antes de eso, déjeme recordarle, amigos, sobre todo a todos mis amigos empresarios, ganarte la confianza de tus prospectos y clientes es vital para el funcionamiento y crecimiento de tu negocio. Por eso, dar a conocer tu negocio es importante. Y en Fórmula en los Negocios, creamos un ambiente de confianza donde la audiencia te escucha con nuestros temas empresariales actuales, temas empresariales de valor para todos los que nos escuchan. Y usted, amigo empresario, con su empresa será escuchado y conocido. Acércate a nosotros, pregunta por nuestros paquetes de entrevistas y menciones. Márcanos al 9991 224716. Te repito el teléfono 9991 224716 o escríbenos a contacto@formulaenlosnegocios.com.mx. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña la ingeniera Aranza Aruesti en la conversación de esta noche y Laura Alcalá, pero Laura Alcalá tuvo que salir porque tenía un compromiso. Pero bueno, Aranza, continuamos estos temas que nos trajiste sobre la tecnología y las cosas que tenemos que aprender. ¿Nos ibas a terminar de completar lo de Sí, metaverso? lo del metaverso, no, es que ese es un tema que nos puede llevar días y días, pero mira, a grandes rasgos, el metaverso, pues está como todavía, a pesar de que ha habido gran avance, pues todavía le falta mucho, Robert, porque para que tú puedas tener experiencias totalmente inmersivas y demás, pues requiere de mucha velocidad de internet, requiere de una infraestructura tecnológica pues muy alta, bueno, o sea, todo lo que implica poder tener esos mundos virtuales al alcance de todo mundo, pues no es fácil, ¿no? Pero se está avanzando mucho en ellos porque es muy práctico, es muy fácil hacer muchas cosas dentro del metaverso. Fíjate, así nada más por darte algunos ejemplos, aparte de los juegos en línea, también puedes hacer reuniones virtuales, ¿no? Ándale. Entre amigos o puedes tener clases virtuales en una experiencia totalmente, como te digo, inmersiva. O sea, ¿qué tal que estás en un salón de clases virtual y te están dando una conferencia o estás aprendiendo, te están mostrando esquemas, material didáctico o X, ¿no? O sea, pero estás tú casi, casi dentro del salón de clases, ¿no? Pues ya platicamos de algún ejemplo de comercio virtual, compras en línea, ¿qué tal capacitación? Oye, pues los simuladores de vuelo, pues son inmersivos, ¿no? Y ya tienen tiempo desarrollándose. Los pilotos entrenan en esta realidad virtual, ¿no? Y todo tipo de eventos. Puede haber conferencias, como te digo, conciertos, desfiles de moda, en fin, o sea, o para el turismo, ¿qué tal? Que nos dedicamos a, así como le hace Google Maps, pero todavía más, yendo más allá, y escaneamos toda una ciudad y ofrecemos esa experiencia virtual como un asunto turístico, ¿no? Para que la gente que no tiene tantas posibilidades de viajar por el mundo pueda ir virtualmente a conocer lo que sea. Imagínate qué padre, ¿no? De acuerdísimo. Oye, he visto, por ejemplo, en History Channel, que algunos arqueólogos, sobre todo creo en Egipto y en las ruinas mayas, hacen todo un mapeo digital que lo convierten en 3D y con realidad virtual, con los lentes, puedes hacer como si estuvieras adentro, por ejemplo, de la pirámide. Porque te la ponen así en ese metaverso, como si estuvieras metido en la pirámide, y eso sé que han tenido un éxito entre los arqueólogos, porque les permite, pues sin estar físicamente en la pirámide, pueden entrar y seguir visualizando todo lo que las cámaras captaron de las imágenes, y eso ha tenido mucho éxito. Incluso te digo, en los reportajes de History Channel ya lo sacan de esa manera, ¿no? Y hay una empresa que está comenzando con un proyecto también muy interesante, de que tú te das de alta en el portal y das acceso a tu archivo fotográfico, tu archivo de videos y todo eso, y ellos arman una escena 3D inmersiva 100% donde tú puedes volver a entrar a tus recuerdos como si estuvieras ahí, ¿no? O sea, imagínate volver a estar ahí donde estaba tu hijo bebé y donde le estabas, estabas jugando con él o a lo mejor tus papás a quienes, imagínate que los puedas volver a ver ahí adentro, tú metido en ese video, ¿no? O sea, sí, está padre y muchos decían, híjole, qué controversial esa parte, pero ha causado sensación, ¿no? Oye, El pues es revivir el esos videos. nuevo álbum de la familia fotográfico, pero ahora en metaverso, ¿no? Pues eso está Imagínate. formidable. Digo, no sé cuánto te cobren, pero debe de ser un buen negocio, ¿no? ¿Quién sabe? Bueno, pues esa es una manera de poner la creatividad al servicio de la tecnología, ¿no? O al revés, la tecnología al servicio de la creatividad, no sé. La inteligencia artificial también juega un papel muy importante en el metaverso, porque en los juegos, por ejemplo, en los videojuegos, pues siempre hay personajes que están como en segundo plano, siendo parte de la escenografía, siendo parte de la historia del videojuego, que son creados por la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial además va recopilando todos los datos en cuanto al comportamiento y las preferencias de los jugadores para ir creando nuevos mundos o haciéndolo todavía más interesante y más pues más atractivo en términos comerciales, ¿no? Porque imagínate que tú pones tu anuncio de fórmula en los negocios dentro de un videojuego que se desarrolla en la historia en una ciudad del futuro, del presente o como sea, pero ahí de repente volteas a ver un edificio y hay un espectacular de fórmula en los negocios, ¿no? Imagínate, o sea, eso ya Claro. se vende, eso ya existe, pues, ya, tú ya puedes comprar esos espacios en el metaverso, literalmente. Y eso es un NFT, como decíamos. Es Okay, ese okay. activo que tú compras en el metaverso, está hecho como un NFT, con una cadena de bloques. Oye, Entonces, como ves, todo se las relaciona. barreras, creo yo, para estas tecnologías. Pues es uno que debes de tener internet a fuerza, porque meterte un metaverso es en internet, o sea que debes Totalmente. de tener conexión y debes de tener Sí. todas las cosas tecnológicas para que lo puedas Sí. hacer, y Sí. eso pues lamentablemente solamente para los países primermundistas, ¿no? Es lo que te estaba diciendo, o sea, realmente necesitas un ancho de banda impresionante, necesitas una velocidad fuera de lo normal y aparte, pues no es nomás así, o sea, imagínate con la estructura, con la infraestructura que tiene acá nuestra maravillosa empresa de telefonía y de No. proveedora casi exclusiva de internet, pues sí, ahí es donde empiezan los problemas, ¿no? Pero bueno, hacia allá vamos, está invirtiendo mucho en eso y sí, desde luego es una tecnología que es lo que va a primar en las siguientes Pero bueno, llegará, ¿no, Aranza? décadas. Yo creo Sí, que esto es sí. como la televisión, ¿te acuerdas? Hasta que Sí, llegamos sí, hoy a las sí. grandes pantallas, es lo mismo Sí. del metaverso, ¿no? Y de internet. Sí, nada más que ahora es exponencial. Entonces, en un ratito ya vamos a estar, ya no vas a saber si estás de verdad sentado en tu casa o estás, Sí. quién sabe, ¿no? En la playa, ¿no? Pues Exacto. imagínate, ¿no? Que pudiéramos hacer el programa, por ejemplo, en la playa, en el Sí. metaverso, por ejemplo, ¿no? Es que ya se puede, lo que pasa es que pues nada más tienes que conectarte y comprar tu mundo virtual, ¿no? Así, Pues claro. sensacional, Aranza, extraordinario el tema. Oye, ¿dónde te pueden localizar? ¿Dónde pueden localizar tus libros? Que pues En el eres metaverso. escritora en el En el metaverso. metaverso. ¿Dónde te pueden localizar, Aranza? A ver, comuníquense conmigo al 9991-41-1752. Ahí Y está. pues Amazon, con mi nombre pueden encontrar mis libros, Aranza Perfecto. Oye, Aranza, muchas Aruesti. gracias por estar aquí. Gracias a ti, Robert, gracias a Laura, y un saludo a la audiencia. Bien, amigos. Esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana, 2 de la tarde, por esta misma emisora.